Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Dale, Juan. Deja el teléfono un segundo. Estamos grabando. Sí. Es que estaba viendo mi cuenta. ¿Sabes que creció otra vez? Cuenta remunerada de Superviel. Tu plata crece. Más información de superviel.com.ar. Valijas, mate, playlist. ¿Y el auto? Antes de viajar, pasá por YPF Boxes para diagnóstico con más de 27 puntos de control y cambio de aceite y filtros. Todo en menos de una hora. Este mes tenés 20% off en el Ion reservando desde la app YPF. YPF Boxes. Cuidamos tu auto, te cuidamos a vos. Me gusta la cancha, el bombo y revolear el poncho. Me gusta el pacú, el surubí y las zambas de Horacio Guaraní. Me gusta Argentina, me gusta Quilmes. Quilmes, el sabor del encuentro. Ver cómo era siempre vive su venta a menores de 18 años. ¡Ey! ¿Qué haces, Pancho? ¡Qué salame! Che, estás lenteja hoy, ¿eh? A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto de cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Ciro y los persas, en el Movistar Arena. 13 de diciembre, entradas agotadas. 14 de diciembre y nueva función, sábado 20 de diciembre. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. 15% de descuento con tarjeta de débito en la Naranja X Visa. Hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Naranja X. Si no tenés tu tarjeta física, descarga la app, pedile virtual y compra tus entradas en el acto. Más info en naranjax.com/entretenimiento. Invita Naranja X. Produce 300. Llega la colección ideal para los amantes del asado. Un juego de tablas individuales de madera, más set de cuchillos y tenedores premium de acero inoxidable con mango de madera. Prepara la parrilla y disfruta del asado con los mejores accesorios. Entrega número 1 más tabla individual a $14,999.90. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días, te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresa en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. FM 104.3 Buenos Aires. Urbana Play. Hay casa, hay freezer, hay chocotorta helada, hay familia, hay reunión, hay helado chocotorta. Hay casa, hay freezer y tu chocotorta favorita hecha helado. Probalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. En Apres Salud cumplimos 50 años cuidando generaciones y lo celebramos con vos. Un año de descuentos en tu cobertura médica, con la experiencia y la calidad de siempre. Apres. Por tu salud. Superintendencia de Servicios de Salud, RNMP 111.612. Cuando quieras pagar fácil, seguro y con ese descuento que tanto te gusta, acuérdate de esta canción. Hay una M que está dentro de tu app. Bancaria. Hay una M que está dentro de tu app. Bancaria. Hay una M, hay una M, hay una M que está dentro de tu app. Sí, Modo está dentro del app de tu banco, para que vos estés adentro de todo lo que querés. Y también para pegarte este jingle, obvio. Más info a modo.com.ar. Tecnología y seguridad llegaron al siguiente nivel. Nuevo Hyundai HB20. Otra categoría de auto. Financialo con tasa 0% UVA. Más información en hyundai.com.ar. Entregar amor, nutrir mejor es entregar amor. Entregar, entregar nutrición es entregar amor. ¿Hay promos? Al mango. El 18 de noviembre no es martes, es smartes. Y significa que con Naranja X tenés un 25% off y plan Z3 cuotas cero interés con tu tarjeta de crédito en indumentaria y shopping. Conoce más en naranjax.com/smartes. Beneficio válido el día 18 de noviembre de 2025. Costo financiero total 0%. Tope de reintegro 25 mil pesos. Más información en naranjax.com. De supervisión profesional, el cielo adulterado te puede afectar. Es siempre seguro, sabes dónde ir. En farmacias lo que te da bien a ti. Medicamentos seguros, solo en farmacias. Es un consejo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. Social Lunch es el servicio de viandas corporativas líder en Capital y Gran Buenos Aires. Más de 15.000 personas ya eligen su almuerzo desde la app entre 45 opciones diarias. Llegamos a más de 350 empresas todos los días, con entregas puntuales y calidad garantizada. Donde se come bien, se trabaja mejor. Conoce más en sociallunch.com.ar. Una solución del Grupo Troncheto. BBVA presenta una Navidad de mierda. Desopilante, imperdible, espectacular, fantástica, maravillosa, fabulosa. Una aplanadora de carcajadas. Es la comedia del año. Una Navidad de mierda. Últimas funciones de la comedia éxito del año. Verónica Ginás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonsi. Hoy, 20:30 horas. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Una Navidad de mierda. Últimas funciones de la comedia éxito del año. Vamos, apúrense a pasar una noche buena porque una Navidad de mierda se agota. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Ay, no. Mancharme justo esta remera, no. ¿Por qué siempre me pasa con la remera que más me gusta? ¡Ey! ¡No, pará! Usa Trenet. Aplicás Trenet Power Precision sobre la mancha. Es simple, efectivo y rápido. ¡Y chau problema! Trenet. ¡Y chau manchas! Lea atentamente el rótulo. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Trenet. Pregrabado para telas. Advertencia. Los siguientes sonidos pueden provocar altos niveles de sed. Cualquier sed, es sed de... Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Adiós, billetera de velcro, siempre extrañaré tu sonido. Fuiste parte de mí y del bolsillo trasero del jean, pero ya no te puedo llevar conmigo. Hoy necesito una billetera que no haga ruido en las reuniones. Se cierra esta etapa como se cierra el plan familiar de la prepaga, pero te abro para escucharte por última vez. La adultez te da la bienvenida. Y Swiss Medical Plan S, un plan que te conviene. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control, 0800-222-SALUD, sssalud.gov.ar, RNMP número 1332. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en swissmedical.com. Nestlé Pureza Vital es un agua segura para la hidratación de toda la familia, con calidad garantizada, para que disfruten lo mejor en cada vaso y vos tengas la tranquilidad de estar cuidándolos. Nestlé Pureza Vital, el agua con el sabor de lo puro. Consejos desde el banco con el DT de tus finanzas. Hola crack, hoy te quiero presentar a Bit, un DT en tu WhatsApp. Con Bit del Banco Ciudad podés chatear las 24 horas todos los días y resolver las dudas que tengas por lo que sea. Ahí gestionas tus tarjetas, haces consultas, chateas con gente del equipo, todo con la mejor atención. Consejo, chatea con Bit, un DT en tu bolsillo. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Banco Ciudad, Buenos Aires, 3099-3203, Florida, 3025, Buenos Aires, Argentina. Para más información, condiciones y limitaciones aplicables, consulta bancociudad.com.ar. Noviembre, el mes en que la ciudad no duerme. Llegan las noches más lindas con eventos todas las semanas. La noche de los museos, la noche de las heladerías, la noche de las librerías, retiro abierto, la noche de los templos. Conoce más en buenosaires.gov.ar/descubrirBA, Buenos Aires Ciudad. Shh, ¿te cuento algo? Full sacó la nueva hamburguesa Fullo. Sale a la cancha con doble carne y cheddar, cebolla crispy y salsa ahumada. Tremenda, ¿no, Rodri? Qué espectáculo. Uf, esta me la tatúo. Andá a buscarla ya a YPF Full. Urbana Play 104.3. Some people call me the space cowboy, and some people call me the gangster of love. Yeah. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. ¿Qué son 25 años en la historia del deporte? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Sport Center. 25 años de gritos, de hazañas, de lágrimas, de festejos, de alegrías. 25 años de Sport Center. Una pasión que se hizo parte de tu vida. ¿Llenamos con Infinia? Listo el cambio de aceite con el Ionauro. ¿Querés sumar unas papas o alfajores full para el viaje? ¿Canjeás puntos Arbiclub? Sabés que estamos. Si te digo la red de estaciones más moderna y federal, me decís YPF. Tenemos más de 1.650 estaciones en todo el país. YPF, Energía Argentina. Urbana Play 104.3. Perros de la calle. May, preséntela a usted. Itziar Ituño, una gran actriz española. Vamos. Bienvenida. Gracias. Acá obviamente la mayor cantidad de gente la conoce como la inspectora Murillo de La Casa de Papel. Ah, ¿vos hiciste La Casa de Papel? Surfear esa ola de la fama es difícil. Es difícil perder su intimidad y su privacidad un poco y su anonimato. No, pero además a nivel global, nuevo. De hecho, nos ha pasado factura también psicológicamente hablando. ¿Sí? el hecho de encajar. Porque bueno, el fenómeno fan es muy agradable y muy agradecido a veces, pero también hay gente que está muy loca. Ahora cualquiera tiene un celular, te hace una foto, la cuelga ya, los paparazzis no tienen sentido, pero sí. Que todo el mundo es un poco paparazzi. Claro. Perros de la calle. Andy Kuznetsov, Sofi Martínez y Harry Salvarrey. Lunes a viernes de 9 a 13. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Cuando pagues el ABL con web, vas a dar un gran salto en tus finanzas. ¡Pará! No sé por qué tanta música épica, si fue re fácil. Y es que pagar el ABL con web es algo... Pero es facilísimo, amigo. Escaneas el QR, pagas desde la app y te lleva flor de descuento. Es que me encanta este tema. Locutor. Con web disfruta una ciudad llena de beneficios. Web, la billetera de tu ciudad. Promoción especial por web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. ¿Viste que cada aeropuerto tiene su código? ¿Cuál sería el de ella? Ella es... más. Porque siempre suma estacionamiento, Fastpass y mucho más en la tienda online de Aeropuertos Argentina. Ah, la tiene clarísima. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Atención al dueño de la camioneta de la entrada que está en venta. ¿Puede moverla, por favor? Y consejito si la vende a invertir los billetes, ¿eh? Hoy no se puede dejar un peso quieto. Decime que lees el cronista sin decirme que lees el cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com. Antes oí que el camino es en el mundo real. Es amor de Dios. Charlas y celular. Andes Origen, el gustito de juntarnos en el mundo real. Y recuerde, beba con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. En Aprés Salud cumplimos 50 años cuidando generaciones y lo celebramos con vos. Un año de descuentos en tu cobertura médica, con la experiencia y la calidad de siempre. Aprés. Por tu salud. Superintendencia de Servicios de Salud, RNMP 111.612. Somos Nave y queremos darte la bienvenida al vuelo de tu negocio. Para el despegue, vamos a tener la forma más simple y segura de cobrar en tu local o en tu tienda online. Cuando alcancemos la altura ideal, muy abajo van a quedar las comisiones y vas a sentir la libertad de armar todo a tu medida. Cuando cobras con Nave, tu negocio vuela. Cartera comercial. Consultar términos y condiciones en navenegocios.ar. ¿Usás tanto el celular que lo único que se ve en la pantalla son las marcas de tus dedos? El nuevo Blend Multi te la hace fácil. Limpia más de 100 superficies en un solo paso. Es más que brillo. Es Blem. Lee atentamente el rótulo. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Mirá quién está saliendo de la veterinaria con su perro. Iván de Pineda. Recién volvimos del veterinario y contra pulgas y garrapatas nos recomendó el bocadito masticable Power Goal. Que viene en dos presentaciones. La que protege durante un mes o la que protege durante 12 semanas. Power Goal es el que te da confianza y tranquilidad. Consultá siempre a tu veterinario y acordate, el bocadito es Power. El verdadero viaje es hacia el alma. Pero si no llegas al alma, al menos llega al Caribe y relaja con Viaje Flex, el nuevo producto de Turista y el único donde puedes sacar tu viaje al exterior en hasta 12 cuotas y puedes modificar la fecha, destino, pasárselo a tu cuñado o cambiar de plan y te devuelven la plata. Viaje Flex te enseña que el viaje no se cancela, se transforma. Viaja de Turista, líder en paquetes turísticos. Deturista.com, con el respaldo de Universal Assistance. Disfruta de la máxima velocidad con Movistar Fibra. Si tu celu es Movistar, contrata el plan Giga al precio de 300 megas por 19.900 pesos y disfruta dos meses gratis de Movistar TV. Velocidad, entretenimiento y conexión sin lag ni microcortes. Todo en un solo plan. Conseguila llamando al 0800-321-1111. Válido el 10 del 11 al 25, el 5 del 12 al 25. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info, condiciones o limitaciones aplicables. Consultar en movistar.com.ar/legales/internet/fibra. ¿Hay promos? Al mando. El 18 de noviembre no es martes, es smartes. Y significa que con Naranja X tenés un 25% off y plan Z3 cuota cero interés con tu tarjeta de crédito en indumentaria y shopping. Conoce más en naranjax.com/smartes.

@urbanaplayfm. Somos la radio que ves. ¿Hay promos? Al mango. ¿Quieres ahorrar al mango en tus compras del súper? Con Naranja X tenés un 15% off en supermercados con reintegro inmediato todos los martes pagando con tu tarjeta de crédito o débito. Conoce más en naranjax.com/promociones. Naranja X, qué lindo poder. Costo financiero total 0%, tope semanal de reintegro 6.000 pesos. Consulta la vigencia y demás términos y condiciones de este beneficio en naranjax.com. Social Lunch es el servicio de viandas corporativas líder en capital y Gran Buenos Aires. Más de 15.000 personas ya eligen su almuerzo desde la app entre 45 opciones diarias. Llegamos a más de 350 empresas todos los días, con entregas puntuales y calidad garantizada. Donde se come bien, se trabaja mejor. Conoce más en sociallunch.com.ar. Una solución del Grupo Troncheto. El licenciado Gabriel Rolón presenta su aclamada obra Palabra Plena. 12 y 13 de diciembre, Teatro El Nacional. Entradas en venta por Sistema Platea Net. Gabriel Rolón despide el año en la calle Corrientes. No te lo podés perder. Invita Urbana Play. Estás para un rico plato de comida casera. Lo de Jesús te lleva sus mejores platos hasta la puerta de tu casa. Con 5 sucursales estratégicas en Palermo, Caballito, Belgrano, Barrio Norte y Villa del Parque. Disfrutar del templo de la carne y el vino nunca fue tan fácil. Encontranos en Instagram, @lodejesusdelivery. Escribí y pedite algo rico. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días, te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresa en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. ¿Por qué tengo tanta sed? Si solo escucho... Mueve con la mano la melena, la cadera, la cintura que se quiebra, que te hace partan Brahma, que la noche empezó. Dame Brahma, el calor ya subió. No es cualquier sed, es sed de Brahma. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. BBVA y Andy te traen el video que necesitabas. Es más que un simple video, es un momento de reflexión, una forma de impulsarte. Todas las semanas en Perros de la Calle. BBVA, tu banco de mañana, hoy. ¡Avanzamos! Pagando tus facturas en Pago Fácil, ya estás participando por un palo por semana. Un divino canuto de guita, para que cuando quieras vayas y le pidas guita al fondo de la media. Pago Fácil, te conviene más. Promoción válida desde el 1 del 11 al 14 del 12. Consulta bases y condiciones en pagofacil.com.ar/promocanuto. Si necesitas un aire, que sea un BGH Inverter X. Tiene un motorcito inverter que ahorra hasta el 50% de energía. ¡Gritalo, relator! ¡Gol! ¡No! ¡BGH! Ahora todos pueden tener el aire de Depol. Vale en Argentina, excepto Tierra de Fuego, del 28 del 10 del 25 al 28 del 2026. Ahorro estimado, puede valer más información en bgh.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Desde cualquier parte del mundo. Si necesitas un aire, que sea un BGH Inverter X. Tiene un motorcito inverter que ahorra hasta el 50% de energía. ¡Gritalo, relator! ¡Gol! ¡BGH! Ahora todos pueden tener el aire de Depol. Vale en Argentina, excepto Tierra de Fuego, del 28 del 10 del 25 al 28 del 2026. Ahorro estimado, puede valer más información en bgh.com.ar. Dale, Juan, deja el teléfono un segundo, estamos grabando. Sí, es que estaba viendo mi cuenta. ¿Sabes qué creció otra vez? Cuenta remunerada de Superviel. Tu plata crece. Más información en superviel.com.ar. Urbana Play 104.3. Todo pasa. Gaspi con nosotros. ¡Bravo! ¿Por qué querías venir con tu mamá, Gaspi? Quería venir con mi mamá porque está buena esa idea de mostrarme con ella. Nunca estuvimos juntos en ningún lado y me parece bueno que la gente conozca que tengo mamá y que me ama y que nos amamos y está piola. Cuando vos viste, Michelle, ese corto por primera vez. ¿Cuál de los cortos? El primero, el que tuvo que hacer. El del taxi. Mira, me invitó a la grabación y yo nunca había estado en la grabación. Me pareció re duro el laburo, muy, muy profesional de los chicos y un equipo que tenía atrás. Sí, había mucha gente